Buenos días, bienvenidos a tu sección Entrevista. Soy Xochitl Soriano y en esta ocasión tengo en el estudio a una magnífica personalidad en el campo de la escritura. Ha obtenido diferentes galardones. Uno de ellos es el poemario Dolor de Parto, certamen Roque Dalton Universidad de El Salvador. Primer lugar en el certamen Buen Interdata, con su cuento Promesa de Amor. Mención de honor con el cuento Antígona Viaja al Extranjero. Concurso Juegos Florales en Zacatecoluca. Primer lugar en género poesía, certamen Reforma 91 con Patria, tu historia. Licenciado en letras, excelente maestro de lenguaje y literatura. 48 años de edad, salvadoreño, nació en Suchitoto. Sin más preámbulo, me refiero a Mario Guardado. Gracias por acompañarnos. Mario, sabemos que has escrito mucha poesía y que desde pequeño te ha gustado la literatura. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, me encantó leer poesía romántica de Alfredo Espino en los primeros años de estudio. Eso marcó mi forma de pensar sobre los libros, ya que se me había dicho que los libros eran para leer y aprender, pero la poesía, aparte de ser una fuente de aprendizaje, me sensibilizó y pude apreciar a través de los versos el símbolo que para muchos no es comprensible sobre el mundo. Es decir, pude ver la esencia de las cosas con el corazón. ¿A los cuántos años escribiste tu primer poema? Fue algo curioso e inesperado. A finales de abril, mi profesora Adelita de tercer grado en la escuela Isaac Ruiz Araujo, en Suchitoto, nos llevó la noticia de que debíamos participar en un certamen de poesía dedicado a la madre. Esto fue una sorpresa para mí. Y nos dijo que iban a darnos premios a los primeros lugares. Por la precaria situación económica que pasaba mi familia, no podía comprarle un regalo a mi madre. Entonces dispuse participar. Ella siguió hablando de la importancia de las madres, esas cosas que se hablan en las escuelas. Pero yo ya estaba escribiendo el poema. Por cierto, lo titulé Capullo de Rosa. Cuando la profesora terminó de dar explicación al respecto a todos mis compañeros, me levanté del pupitre y le enseñé mi poema. Ella me dijo en un tono así, un poco burlesco, sarcástico: ¿de dónde lo copiaste? Yo simplemente, como niño, le dije: lo acabo de escribir, y si quiere, le escribo otro en este momento. Al final de la tarde llevó las hojas de papel bond para que transcribiéramos el poema, y así lo hice, con aquella letra de, imagínese, un niño de tercer grado aprendiendo a escribir caligráficamente con aquellos métodos ortodoxos. Traté de hacer lo mejor posible. Yo me pulí, traté de pulirme al escribir el poema. Hasta le hice, me recuerdo bien que le hice hasta un capullito de rosa en una esquina de la página. A nivel de primaria tuve ese día, en esa fecha, el primer lugar. Y el 10 de mayo, en una celebración tradicional para las madres que les hacían en la escuela, llamaron a mi mamá y le dieron un regalo. Para mí y para ella fue una sorpresa también. Pero para mí también fue un agradecimiento para ella. Quizás lo que me impulsó más al escribir el poema es que yo amo a mi viejita. Y de esa manera yo le agradecí mucho todo lo que había hecho hasta ese momento por mí. Claro, hoy después ha hecho más. Pero además de poemas, has escrito cuentos. Háblanos de alguno que haya sido más representativo en tu vida. Para mí todos los cuentos son representativos. Sin embargo, siempre hay uno que a veces es especial. Para mí, por ejemplo, el cuento Promesa de Amor, el cual relata la vida de un guerrillero que luchó por un cambio social, por esos, las transformaciones de aquella época en la que estaba como joven, fue quizás lo que me dio como una cierta alegría al escribirlo, porque ese tipo de cuentos trataba de demostrar mis inquietudes, lo que yo quería. Y en ese cuento se habla de ese guerrillero que al morir por ese ideal, al final busca un amor perdido. Lo maravilloso de esta historia es que durante la guerra se enamoró de alguien, de otra guerrillera, de esas que se apapachan así en los arbolitos y detrás de los patochitos y en los arbustos de torolillo y en esas situaciones en la quebrada, pues. Pero ahí cuenta que ese guerrillero en un enfrentamiento murió y su espíritu se quedó esperando a ese amor que todavía estaba en guerra, porque su novia quedó luchando todavía en las venas del pueblo, estaba luchando, y ahí quedó la mujer buscando ese ideal, y él la esperaba, y ese amor es único. No existe, digamos, algo fuera de lo normal cuando se espera un amor, y ese amor de entre guerrilleros para mí es lo mejor. Ese cuento a mí me gusta. Tal parece que es un hecho real. Es real, porque son personajes que hicieron historia, son personajes de nuestra vida, son compañeros, hermanos, camaradas, compatriotas que lucharon en un momento determinado. Esa historia yo la retomé de compañeros que estuvieron en la guerra y que en un momento determinado la contaron. Yo diría que es una historia real maravillosa, porque aparte de vivir una lucha, se juega con la fantasía de esperar un amor después de la guerra, y para mí eso es algo fuera de lo normal. La lucha es una cosa, pero el espíritu de esperar ese amor es algo especial, por eso yo lo clasifico como maravilloso, pero es un cuento realista. ¿Qué es para ti patria, tu historia? Vea, es un libro de poesía, enmarcado en los límites del dolor de nuestro pueblo. Ahí se relata a manera de collage diferentes momentos que le tocó vivir al salvadoreño en la década de los 80, y que no fue un momento fácil. Escribir este libro en ese momento podía costarme hasta la vida, pero yo lo escribí con la convicción de que todos podemos aportar algo en un proceso histórico, y que al pasar los años alguien se dé cuenta de que no solo con el fusil se hace historia o se hacen los cambios. Este libro me sirvió para entrar en un círculo opaco de poetas clandestinos que casi nadie se dio cuenta. Aquí estaba, por ejemplo, Toniel Guevara, que gran poeta, que en este momento es una persona de gran importancia. Está también aquel apellido Chinchilla, que por cierto está trabajando en Radio UCA. Pues el grupo nos unimos como poetas clandestinos, y que esto sirvió para que todos los que ganamos en este premio, en el certamen de poesía Reforma 91, diéramos a conocer en ese momento duro nuestro punto de vista sobre la guerra en la que estábamos, y que debíamos de detenerla, porque durante la década de los 80 murieron más de 80.000 personas, muchas de ellas inocentes, niños, viejitos, ancianos. Pues este grupo de escritores y poetas redactamos un documento, por cierto, patrocinado por la Iglesia Luterana, como apoyo, que en ese momento se estaba hablando de los acuerdos de paz, y de alguna manera el encargado de esta iglesia, un señor Medardo, lo llevó. Recuerdo muy bien que dijo: este documento lo voy a llevar con nuestras firmas, para que en ese momento también las personas que estaban preocupadas porque se detuviera la guerra llegaran a un feliz término. Y posiblemente sea un pincelazo nuestro, pero ustedes se dieron cuenta que posteriormente se firmaron los acuerdos de paz allá por 1992. ¿En quién o en qué te inspirabas para escribir? Oiga, ciertamente yo nací en una cuna pobre. Yo caminaba diariamente descalzo, entre lodo, en calles sucias. Mi abuela hacía pan y mi abuelo trabajaba en la tierra cultivando cereales. A veces yo le ayudaba. Cuando dispuso a trabajar en una hacienda milingo, lo trataron mal, le daban poco dinero, llegaba quejándose por el trabajo semanal, y le decía que le almorzaba con una tortilla. En ese día, en esa época, le decían una tortilla de hacienda, una tortilla grande, le ponían un poco de frijoles, y siempre se quejaba y decía que los frijoles a veces iban sucios, arruinados, pues los famosos frijoles chucos, y se molestaba porque solo la tortilla se comía y el agua la debía llevar desde la casa en una pichinga. Él tenía un sutecomate, pero como decía que tenía que modernizarse, buscó una pichinga y en esa cuestión plástica la llevaba. A mí me llamaba la atención y me dolía mucho el trabajo que hacía él, todo el esfuerzo. Y yo a veces le acompañaba para ver cómo estaba, y quizás ahí fue donde comencé a recoger la historia de nuestra patria. Ahí me di cuenta que hay dos clases sociales, ellos y nosotros. Por otra parte, las ideas de la revolución ya circulaban por las calles de la ciudad, en Suchitoto. Cabe aclarar que Suchitoto es un pueblo guerrero, un pueblo que busca la justicia. Ustedes pueden visitarlo en un momento determinado, queda en Cuscatlán, ahora es un pueblo turístico, pero sí, la gente de allí es una gente aguerrida. Si usted consulta con las personas, se va a dar cuenta, principalmente los que vienen de sectores del campo, son personas que buscan buscan un cambio siempre. También el dolor, en el dolor que se respiraba en ese momento, la situación, persecuciones, ver personas muertas a diario en los diferentes lugares que frecuentaba. Una vez, recuerdo que yo abrí la puerta de la casa y como algo inesperado cayó una mujer muerta. La habían matado en la noche y nosotros no nos dimos cuenta, la fueron a tirar ahí, pero para mí fue algo impactante. Yo nada más me sentí como que en la garganta se me clavó una especie de daga. Y yo dije, ¿y por qué está ocurriendo esto? Después llegaron los vecinos y se dieron cuenta de toda la situación. Además fui testigo de que los escuadrones de la muerte mataran a mi mejor amigo de bachillerato. Yo lo esperaba para ir a una fiesta y de repente me dijeron mis compañeros, mataron a Iván. Nosotros en ese momento le decíamos el chihuilito. Lo mataron y en realidad mataron a él, a la mamá, al papá, y los tres quedaron abrazados. Y eso también me impactó. Me llamó mucho la atención que antes de escribir la poesía Patria, tu historia, escribiste una frase que decía, entre hombres y tumbas. ¿Qué significan para ti esas palabras? Este es un mensaje humano, netamente humano. Muchos de nuestros compatriotas lucharon, izquierda o derecha, no importa, lucharon por sus ideales. Yo respeto cada una de las personas, pero en ese camino murieron muchos, a veces inocentes, pero yo pienso de que ese tipo de personas hay que rescatarlas, y para mí es una semilla para las futuras generaciones que deben luchar para tener una patria nueva. Eso es un recuerdo, lo que está ahí. Ese tipo de personas mueren, pero resucitan en los hijos, en nuestros hijos, en los jaguarcitos, en los hijos de Atlacat. Los poemas se refieren a personas queridas que ya fallecieron en circunstancias claras, algunas otras muy oscuras, que todavía andan buscando la respuesta por qué es que murieron, y que solo la historia les dará el valor que merecen. Pienso que si en este momento alguien lucha por sus ideales como lo hicieron ellos, deberíamos valorarlo y no esperar que esos hombres se conviertan en tumbas, sino hay que rescatarlos en este momento. Y esa quizás es la idea mía, de que esas personas viven todavía, pero no hay que esperar que mueran, sino hay que las de ahora. Hay que darles un valor humano. Te graduaste de la Universidad Francisco Gavidia e hiciste tu tesis de la vida y poesía de Roque Dalton. ¿Por qué? Yo egresé de la Francisco Gavidia, la Universidad Francisco Gavidia, pero yo hice un ciclo en la Universidad Nacional. Yo ahí conocí la verdadera raíz de la pobreza entre los compañeros. En esa época, con un colón, yo me transportaba y tenía que comer cafecito con de esas pan dulce, pues, de esas que le dicen mieluda. Ese era mi almuerzo. Y ahí andábamos nosotros buscando sobrevivir. Pero por las circunstancias sociales tuve que suspender de estudiar y después ingresé a la Universidad Francisco Gavidia. En cuanto a lo de Roque Dalton, la efervescencia social de ese momento, yo era joven, inquieto, pero tenía los pies sobre la tierra, porque venía de sufrir los embates de la guerra. Roque Dalton para mí es un modelo a seguir, aunque lo mataron en circunstancias no muy claras, pero los ideales de él para mí viven. Y en este instante, Roque Dalton teníamos que rescatarlo, y eso es mi idea. Era urgente destacar este tipo de escritores sociales para darle un empuje a los procesos de transformación que vivíamos. Yo podría haber escrito una tesis sobre Alfredo Espino o Pablo Neruda, pero desde mi punto de vista hubiese sido una traición poética a los ideales proletarios que brotaban como agua de manantial humano por las calles de nuestra patria en ese momento. Además, el romanticismo, en vez de escribirlo, lo pongo en práctica. Yo amo la humanidad, yo vivo de la humanidad, yo frecuento la humanidad y alimento mi espíritu de la humanidad. Entonces, es preferible escribir poesía social con modelos como Roque Dalton, y ese es quizás lo que debo de destacar. Sabemos que te encanta compartir con jóvenes tu sabiduría en el arte de la literatura y sobre todo la actuación. ¿De dónde surgió ese potencial? La literatura la llevo en la sangre desde pequeño, ya te diste cuenta. Basta con viajar en un bus y recojo la esencia del mundo. A mí me encanta ver, me gusta observar, caminar, observar a las personas. La persona que está en la calle, el que pide, el que llega al bus a vender sus dulces, para mí son ejemplos de seres humanos que hay que recoger. Y esa es la situación. Yo siento de que la vida, el mundo es el gran teatro. Yo trabajo con jóvenes a nivel de bachillerato en este momento. Obtuve una licenciatura en letras precisamente para educar en lo que tanto amo, la literatura, y que los jóvenes conozcan algo de literatura, porque aquí en el país se necesita que aprendamos a leer. No sabemos leer, no sabemos comprender. Es difícil decir esto, pero es la realidad. No somos, digamos, personas que vamos a preocuparnos por leer un buen libro. Nos preocupamos más por ver qué novela está saliendo en la televisión estos días, o qué programa se destaca, o qué película están dando en los cines. Pero en cuanto a la lectura, no tenemos mucha, digamos, información o hábito, y eso es lo que quisiera que se comprendiera, que las personas desde pequeños, si vamos leyendo en un momento determinado de nuestra vida, vamos a aprender. Pienso que la vida es un gran teatro, por eso también me gusta educarlos a los jóvenes en el teatro, donde cada uno de nosotros es el personaje principal, y hacia eso quizás lo quiero. Mi idea es instruirlos, orientarlos para que los jóvenes busquen a través de la actuación ese despertar hacia el amor por la vida, y practiquen lo que mañana será su diario de vivir como personaje principal de este gran teatro que es el mundo. Para terminar con broche de oro, nos gustaría mucho que nos recitaras alguna poesía que te sepas. Poesía, tengo muchos poemas que he aprendido y que son de mi creación, pero yo recuerdo muy bien un poema que me llamó la atención, porque en la ofensiva del 89, una jovencita que estaba embarazada, cuando vio que los soldados del gobierno la iban a atrapar, ya se sabía que al atraparla la iban a torturar y la iban a matar, ella sola se mató. A mí me impactó, y una mujer embarazada que agarre un fusil y se mate ella sola. Yo estaba viendo por las rendijas de mi casa, en unas gradas, pero fue algo así que no lo puedo explicar con detalles, pero sí me llamó la atención. Y después de eso yo escribí este poema. Se llama Tres Dolores. Vamos a ver si lo recuerdo. Menche cayó herida una tarde en noviembre. 13 era el día. ¡Qué día de mala suerte! Menche olía a sudor, a 13 muertos caídos a su espalda, a Soyapango City, a humareda extraña. A Menche le dolía la pierna agujereada, su estómago a punto de estallar, y su patria. A Menche le dolía su pierna ensangrentada, menos que su estómago, menos que su patria. Menche suspiró 1989 veces y apagó con la pluma metálica de su fusil el dolor de su pierna, el de su vientre, pero nunca el de su patria. Muchas gracias, es una poesía muy inspiradora en verdad, y esto ha sido todo en tu sección de entrevista. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a los jóvenes? Sí, simplemente que aprecien la vida, que cuando se levanten respiren el aire, que vean las plantas, que aprecien a su familia, a los que están a su alrededor. Eso es lo que debe valorar cada uno de los jóvenes, y no estar pensando en cuestiones de drogas, de la vida loca, de que la droga aquí, que anden en cuestiones de diversiones a veces vanas, sino que se acerquen a las comunidades, que ayuden a las comunidades, y si tienen la oportunidad de escribir poesía o hacer teatro, bienvenido. Yo soy parte de la historia y ellos serán también parte de nuestra historia. Ya oyeron, recuerden, la literatura fortalece tu sabiduría. Hasta la próxima, amigos radioescuchas.